Hola a todos y bienvenidos al podcast 82 del Sótano del Planet. Hoy me acompañan Javier Olivares Tolosa. Muy buenas noches. Antonio Monforga Suya. Muy buenas también. Y el que os habla, Juan Carlos Hernández Bosquet. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues muy fácil. Estamos aquí porque el 5 de mayo de 1983, en la isla de Canal, en Jersey, nació un individuo con nombre Henry William Dalglish Cavill, que nació para ser Superman. Y lo demuestra una foto que hoy, gracias a Dios, damos gracias al bendito Zack Snyder, ha liberado en su cuenta de Vero. Y que bueno, yo no quiero describirla yo, porque creo que en este momento toca que un señor que ha hecho llorar a miles de personas en el mundo nos describa esa foto. Para los que no la habéis visto, que seguro que sois todos, porque no hay ningún zumbao que se descargue un podcast, no sé de qué duración, para hablar de una simple foto en blanco y negro. Javi, por favor, descríbenos esa foto. ¿Qué tiene esa foto para que nos haya reunido aquí a las 12 y 21 del día 8 de abril, sábado? Cuéntanoslo, dínoslo, descríbenosla. Lo primero, me ha encantado tu introducción presentando al grandísimo Henry Cavill. Me ha encantado ese de que nació para ser Superman. Hoy podríamos hacer muchas bromas acerca de para qué otras cosas nació Henry Cavill y cuáles son otras de sus aficiones, pero hoy no procede. Vamos a perdonárselo todo o casi todo. Efectivamente, Henry Cavill ha demostrado de sobras que tiene todo el porte necesario, todo el carisma y toda esa cosa rara que se necesita de forma intangible para ser Superman. Creo que lo demostró sobradamente en Man of Steel y lo demostró un poquito menos en Batman vs Superman, porque apenas aparecía y su personaje estaba un poquito devaluado. Me permito esto porque Ado no está con nosotros, entonces no tengo quien me haga la réplica en este momento, ¿vale? Pero ya llegará y lo escuchará y me dará caña, pero no estaré delante, no pasa nada. Pero el caso es que en esta foto maravillosa que comentas tú, pues bueno, la describo muy rápidamente. Es una foto que ya habíamos visto, pues no sé, creo que un par de años o un año atrás. Todo el mundo pensaba que era un fake, cantaba fake y tiraba de espaldas porque era un recorte solamente de medio cuerpo para arriba y emborronada además, con un efecto así blur. Pero bueno, la foto es Henry Cavill sentado en una silla de estas de camerino, en un camerino de hecho, con un espejo detrás. Y Zack Snyder le está haciendo una foto, de hecho se le ve a Zack reflejado en el espejo, todo en solemne blanco y negro. Y nada, hay una cosita muy particular en esta foto y es que Henry, estamos hablando de que tiene que ser el año 2011 posiblemente, final de 2011 aproximadamente, va vestido de Superman, pero no de un Superman cualquiera, va vestido con una réplica exacta del traje de Superman de Christopher Reeve. Bueno, a ver, muchos habló de esta foto, de si realmente era cierta, no era cierta. Sí que se sabe de sobra que Henry Cavill hizo su prueba para el Superman de Man of Steel con una réplica de este traje de Christopher Reeve, pero esta foto nos lo confirma porque la publica Snyder, como tú has dicho, y esto es 100% oficial. Y la foto transmite cositas, la verdad es que transmite cositas. No quiero hacer un monólogo de esto, doy paso al gran Antonio para que hable también, pero vamos, pero la foto transmite muchas cositas que ahora entraremos en ellas. Pero a mí personalmente, y con esto yo termino mi monólogo, me parece lo más Superman y lo que más me ha tocado mi fibra supermanera que llevo dentro en la sangre, vamos, siempre ahí a flor de piel, lo que más me la ha tocado desde hace mucho, mucho tiempo. Yo diría que desde aquella Comic-Con del 2012, cuando vi el primer tráiler espectacular de Man of Steel. Ahí lo dejo. Antonio, primeras impresiones, por Dios. Bueno, como decía Javi, la foto ya la habíamos visto antes, lo que pasa que no nos atrevíamos a tomárnosla muy en serio, ¿no? La foto era fantástica, tanto la primera vez que la vimos como ahora que la hemos visto bien y ahora que la podemos dar por auténtica, es cuando realmente podemos dar rienda suelta, ¿no? A lo que sentimos al ver esa foto. Es una foto que transmite muchísimo porque con muy poco, porque en definitiva lo que estás viendo pues es una foto casi casual, en un entorno, digamos, no preparado. Y precisamente ahí está la magia, ¿no? Que sin haber nada especialmente preparado, no es un set de fotografía, no está pensada para impresionar. Ese hombre que está ahí sentado lo que te transmite es que es Superman. Y es que Superman es mucho más que un personaje de cómic. Superman es una idea, Superman es una inspiración sobre todo, ¿no? Y el actor que llegue a interpretar eso y que sea capaz de transmitir eso, tiene que ser alguien especial o al menos capaz de transmitir esa inspiración a los que lo veamos, ¿no? Y eso es lo que dice esa foto. Cuando tú ves a este hombre sereno, tranquilo, con esa mirada, pues eso, tranquila, pero al mismo tiempo muy fuerte, muy poderoso, te está transmitiendo pues esa seguridad y esa tranquilidad que debería transmitir el personaje de Superman. No me extraña que Zack Snyder diga que en ese momento supo que ya tenía su Superman, porque es que ciertamente lo que transmitía Henry ahí era exactamente eso, que él era Superman por encima de cualquier otra cosa. Efectivamente, porque a ver, vamos a intentar poner a la gente en contexto. Estamos hablando de año 2000, creo que se anunció, lo podemos buscar, pero creo que fue 2011. Estamos hablando de una prueba de pantalla en la que poquitos candidatos tuvieron el privilegio de ponerse el traje de Superman para hacer un test de pantalla. Se conocen únicamente a dos de ellos. Curiosamente, esta semana han habido noticias y declaraciones por parte del segundo candidato, que fue Joe Manganiello. Y estamos hablando de una persona como Henry Cavill, que ya había estado haciendo otros test de pantalla para otros Supermanes, como Superman Flyby, que al final iba a dirigir McGee, y que parecía que estaba postulado absolutamente para ser el candidato número uno para hacer ese Superman. Por lo tanto, es una persona que ya parecía haber nacido con el signo de Superman tatuado en el pecho, y que en este caso las láteres de la vida le había dado la segunda oportunidad de volver a vestir ese traje. Él reconoce en sus declaraciones cuando lo eligieron, reconoce que no estaba en la mejor de sus formas. Perfectamente se puede ver en esta foto que no está en la mejor de sus formas. Pero en cuanto echas la mirada a la foto y ves esos ojos, que por cierto son unos ojos en los que no está para nada postulándose como un héroe, sino como una... Para mí, la sensación que me da es la encarnación de la bondad, de la honradez. O sea, ves esa foto y lo que ves es un tío que te transmite una paz. Yo veo una cosa que no he comentado ni en el vídeo ni en el post. Yo veo en los ojos de Cavill, veo una cierta responsabilidad. Efectivamente. En esa foto. Yo creo que la palabra responsabilidad, yo creo que lo veo a punto de afrontar algo que él sabe que es enorme y que le puede llevar a lo más alto. Y además es algo que para él, Henry siempre lo ha dejado claro, no creo que sea postureo por parte suya. Creo que siempre ha sido una persona que, si no es el más grande fan de Superman, que no tiene por qué, sí que es un tío que respeta al personaje, que lo conoce y que le tiene cierto cariño, lo ha hecho muy suyo. Entonces creo que en esa foto se plasma muy bien eso, porque el tío está dentro de un traje que no es nada fácil de llenar, que luego hablaremos de esto también, pero en su porte, en su templanza, incluso ahí sentado de cualquier manera, como tú dices, sin estar en la mejor forma física, que se aprecia, que no está musculado en ese momento para llenar el traje, ves en su cara esa responsabilidad hacia lo que se está enfrentando, pero lo ves tranquilo, lo ves sereno, lo ves, en definitiva, lo ves muy Superman. Eso creo que es lo que consigue transmitir más allá de ese traje. Efectivamente. Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, aparte de tener un porte que para llenar ese traje y no parecer un fantoche disfrazado de cualquier manera, lo ves y dices, hostias, pues para no estar en forma, lo llena de puta madre. Tengamos en cuenta que en ese traje o en esa posibilidad de ponerse ese traje habrán pasado miles de personas con unas condiciones físicas de altura, de millones de condicionantes físicos, muy por encima de lo que haya podido estar Henry Cavill, pero Zack Snyder lo tuvo muy claro desde el principio. Eso es un tema que también podríamos discutir, porque Joe Manganiello, en las declaraciones que ha hecho, parecía que él era el postulado número uno. Eso es otro tema que a discutir, pero bueno, ya lo discutiríamos en otro momento. Yo creo que era el momento de hablar de este traje, ¿no? Porque, repito, este traje, pese a ser una réplica del traje de Christopher Reeve, no es exactamente un traje de Christopher Reeve de la película. Es un traje, es una réplica absoluta. Aún así, hostias, lo que daríamos por ver esa foto en color también. En blanco y negro ya lo que transmite es cojonudo, porque ves a Zack Snyder, lo ves en un entorno absolutamente casual, nada preparado, pero hostias, en color ya debe ser de paja y media. O sea, no me lo quiero imaginar. A mí, respecto a lo que comentas del traje de Reeve, precisamente de que sea una réplica del de Reeve, hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que para ese momento también habría, digo yo, en los almacenes de Warner habría algún trajecico por ahí de Superman Returns, digo yo, pero es como decir, no, que no se pruebe este, busca que seguro que queda alguno de Reeve por ahí, o sea, y si no lo mandamos a hacer, pero el de Returns, eso no existe, sabemos solamente que es la película maldita y la película que voluntariamente y de manera atroz quieren olvidar en Warner. Lo sabemos con datos fidedignos, no es algo que nos dé la sensación, sino que contrastados y de primera fuente. Efectivamente, no creo que nadie en Warner tenga esos trajes accesibles para que se los ponga nadie. Pregunto, Antonio, ese traje, la responsabilidad de llevarlo, el porte de llevarlo. ¿Tú crees que hay muchas personas que sean capaces de llenarlo como lo llenan esta foto? El señor, me iba a decir Christopher Reeve, ay Dios mío, que es el más grande. Henry, o sea, ¿realmente crees que estamos haciendo una bola de algo tan grande o cualquiera igual podría llenarlo? No, a ver, estamos haciendo una bola, por supuesto, porque eso nos toca. Esto es el sótano del planeta y hacemos bolas con lo que tiene que ver con Superman, eso es así. Pero al margen de eso, ese traje es increíblemente difícil de llevar. Increíblemente difícil. Es muy, pero que muy difícil no parecer ridículo vistiendo ese traje. Extremadamente difícil. O sea, mucha gente puede pensar que si uno está medianamente en forma o si tiene ese porte de ser moreno, medianamente alto, ya puede llevar el traje de Superman y funcionar, ¿no? Para nada. Es extremadamente difícil hacer creíble a Superman, llenar ese traje o cualquier encarnación de, y apuestos, cualquier encarnación del traje de Superman es muy, muy complicado, ¿no? Si no, que se lo digan a Tom Welling, que se pasó 10 años huyendo como de la peste de vestirse de forma medianamente parecida, ¿no? Es muy complicado. Entonces, como prueba de pantalla me parece una idea genial. Porque claro, si realmente tú consigues llenar ese traje y tú consigues portarlo de un modo convincente, desde luego serás capaz de llevar cualquier versión del traje de Superman. Porque esa es la más pura, la más básica, la más, digamos, sin ningún aditivo. O sea, es la más sencilla y la más difícil de llevar. Si puedes llevar esa, puedes llevar cualquiera. Así que es estupendo, ¿no? Reeve lo consiguió con creces, demostró que era capaz de hacerlo, pero eso era muy, muy difícil de igualar. Así que como prueba de pantalla me parece, vamos, una idea maquiavélica, pero al mismo tiempo genial. Es la prueba de fuego. O sea, si sales con ese traje, y ya lo dijo Zack Snyder, él fue capaz de salir con ese traje y no hacer que nadie se riera de ello, sino decir, coño, aquí lo tenemos. Y realmente es así, porque o sea, Henry Cavill no es un tío especialmente alto, no es un tío con el pelo liso, moreno. O sea, no, tiene muchos handicaps para que tú te pongas, se ponga ese traje y digas, vale, podría ser Superman, pero no, ahora mismo no lo veo como Superman. ¿Verdad, Javi? Dime, porque tú no, discrepas. Sí, sí, discrepas. No es que discrepe en absoluto. O sea, tienes toda la razón en lo que estás describiendo físicamente de Cavill, pero yo siempre me viene a la cabeza la única vez en mi vida que lo tuve y lo tendré a un metro, ¿vale? A Henry Cavill en la premiere de Man of Steel. Joder, puta madre. Joder, puta que soy, ¿eh? Cuando fuimos ahí a la premiere, invitados, y yo tuve la oportunidad de estar en el fotocall haciendo fotos de todos los actores. Y tuve a Cavill, pues, a un metrito escaso. Cavill iba con un traje claro en ese momento, y yo siempre me acordaré como cada vez que alguien, algún fotógrafo, le decía a Henry para que él posara para esa cámara en concreto, porque había ahí docenas de cámaras, yo fui uno de los que también le llamó una vez y se giró hacia mí, y el tío es que te miraba y adoptaba de forma casi inconsciente una postura corporal, o sea, un erguir los hombros, un sacar el pecho, mirar de una forma determinada, una mirada en concreto. Tío, es Superman hasta vestido en pijama, ese chaval. Es Superman 100%. Y tiene ese porte que es a donde estamos queriendo llegar realmente. Esta foto es una foto de un actor vestido de Superman, pero el actor que está dentro, lo que llega a transmitir con su mirada, con su presencia, es lo que realmente convierte a un tío vestido de Superman en una imagen icónica de Superman. Y eso lo tiene Henry de serie. Efectivamente. Yo totalmente de acuerdo. De hecho, viendo esta foto, dices... Porque esto lo hemos comentado mil veces. Hostias, qué difícil sería hacer una película de Superman clásica en la que tuviéramos un traje de Superman clásico con calzón, con ese porte de colores vivos, con ese mallado hiper mega clásico de disfraz de Halloween. Pero tú ves esta foto y dices, es que yo no estoy mirando un tío disfrazado, estoy viendo a Superman. Y dices, ¿sería capaz alguien de hacer una película con ese traje y hacerla creíble? Pues yo creo que, por supuesto. O sea, esta foto lo demuestra. Evidentemente estamos en una paja mental, somos fans de Superman. Por Dios, gracias a Dios que somos fans de Superman. Pero ves esta imagen y dices, yo compro ahora mismo una película de Superman con Henry Cavill con el traje de Superman clásico. Absolutamente, ¿verdad, Antonio? Hombre, y antes de ayer la compro ya, vamos. Está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. Yo creo que sí, yo creo que por supuesto que funcionaría. Yo creo que el traje de Christopher Reeve, como decíamos, es extremadamente difícil de llevar, pero es el traje de Superman por antonomasia. O sea, las películas de Reeves siguen transmitiendo majestuosidad, sigue transmitiendo una serenidad, una heroicidad muy difícil de hacer de otra manera, ¿no? Y yo creo que una buena película de Superman siempre debería transmitir eso. No hace mucho creo que Zack Snyder creo que dijo que había elegido a Cavill por encima de Manganiello porque Manganiello quizá tenía un porte incluso más impresionante o más físicamente era más bestia que Cavill, ¿no? Más potente, ¿no? Además en la época del casting estaba con True Blood, con lo cual realmente el tío estaba muy, muy en forma, ¿no? Pero que Cavill era capaz de transmitir la bondad del personaje, era capaz de transmitir una cierta un cierto carisma, una cierta ternura, digamos, en ese Superman, ¿no? Algo que Manganiello no transmitía, ¿no? Y creo que es muy acertado que realmente buscar ese equilibrio de cosas, ¿no? Alguien que fuera físicamente imponente, Cavill lo es, desde luego, y llegó a serlo mucho más cuando estaba en rodaje, pero que también supiera transmitir ese calor, esa cercanía, ese carisma, ¿no? Con esa mirada y con ese y sobre todo esa sensación de bondad y de serenidad que tiene que transmitir Superman. Superman no es un monstruo cachas vestido en una malla azul, tiene que ser mucho más y tiene que transmitirlo. Porque otra cosa importante, hablemos de Henry Cavill. Importante dato, Henry Cavill, ya como hemos comentado, estuvo postulado para ser el Superman de Superman Flyby, pero mucha gente se ha querido postular como Superman y cuando no lo ha conseguido se ha salido del camino, se ha dicho, bueno, esto ya está fuera de mi órbita, pero el RQR estuvo allí, dale que te pego, igual que Lois Lane con Amy Adams, que estuvo intentándolo, al final que la sigue, la consigue. O sea, para mí, este momento, ya lo dice él, en este momento que yo me la estaba volviendo a jugar con un personaje que quería interpretar, evidentemente, a nivel de popularidad, interpretar a Superman te lleva a lo más alto, o sea, estamos hablando a cotas muy altas de popularidad. Y en un actor como Henry Cavill, que en ese momento pues había rodado un par de películas o tres, había hecho la serie Los Tudor, pero no era un actor que tuviera un cartel importante en Hollywood. Salir en una película como Superman, con la producción de Christopher Nolan, con todo ese empaque que venía de Dark Knight, de Dark Knight Rise, o sea, es decir, estamos hablando de algo que iba a tener mucho peso a nivel de impacto en las audiencias. Le venía de puta madre, vale, eso no discute nadie, pero el tío se volvió a postular allí, volvió a ir allí, la consiguió y ahí está. Yo creo que es un tío que al final se merece haber llevado ese traje, ¿no? Se merece llevar, no, ya estoy diciéndolo en pasado, ¿no? Que no me traicione el subconsciente Batman vs Superman, se merece llevar ese traje, o sea, lo ha luchado, lo ha conseguido y se lo merece con creces. ¿No crees tú, Javi? Sí, sí, totalmente. A ver, también maticemos un poco, partamos de la base de que yo creo que esa clase de audiciones también se las consigue un poco su representante o su agente o quien corresponda. Yo creo que Cavill cumple o cumplía en su momento unos requisitos físicos que le situaban como un posible candidato muy válido para ser Superman, igual que le situaban para ser Batman, que también se postuló, o para ser Edward Cullen de Crepúsculo, que también se postuló, o para ser James Bond, que también se ha postulado. O sea, es un tío con unas aptitudes físicas, unos rasgos que son condicionantes para papeles de galán, de guaperas o de superhéroe, eso está claro. Pero sí que es cierto que parece que ha tenido cierto cariño especial por conseguir el papel de Superman, y eso se ha notado. Se ha presentado a estas dos audiciones y en la segunda se lo ha llevado. Ahora, también te digo una cosa, viendo hoy esta foto en blanco y negro y viendo otra vez, porque he pasado un rato viendo fotos antiguas de Cavill, estos fotogramas, porque más que fotos son fotogramas, de la audición que hizo para Flyby, con el traje que es similar al de Returns, pero como más gomoso, más metalizado, correcto, más como una armadura. Bueno, en esos fotogramas que están extraídos de un vídeo, de la prueba de pantalla realmente, él está en plena faena, está siendo Superman en ese momento, y joder, lo veo muchísimo más Superman sentado en la silla en blanco y negro con el traje de Reeve en esa foto casual, de lo que lo ves siendo el Superman de lo que habría sido Flyby de MCG, muchísimo más. Es impresionante. Esta foto es sobre todo algo especial, algo que te transmite. Creo que estamos muy hambrientos de recibir transmisiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que esto lo recibimos con los brazos abiertos, embadurnados en vaselina y que nos la metan hasta el fondo, vaya. Pregunta que os hago, a ver si se os ocurriría por qué. ¿Por qué llega esta foto ahora, en este momento, en este preciso momento en el que se arranca un poquito la campaña de promoción muy, muy inicial, de la película Justice League? Y no hemos tenido casi nada de Superman. ¿Por qué creéis que Zack Snyder hoy sentado en me imagino probablemente en una silla preparando la postproducción de Justice League, probablemente con... creí que vas a decir sentado en el retrete, que es donde se la mayoría de las cosas. Básicamente, seguro que segurísimo, pensando en, hostia, qué guay es Batman, a ver qué puedo hacer más para que quede de puta madre en pantalla. O sea, en ese momento, ¿por qué él ha cogido su móvil? Ha tirado de esa foto que tenía seguramente guardado en el cajón, en el baúl de los recuerdos, y la ha colgado en Vero. O sea, ¿alguien me podría explicar, intentar dar su teoría de por qué ha pasado eso, Javi? Hombre, a ver, teorías muchas. Puede ser porque no tenía nada mejor que colgar el hombre, no sé, quizá no, quizá hoy en Instagram del CrossFit no le daba para más. Pobre Zack. O si te pones en plan sentimental, si te pones a pensar como un fanboy, y yo hoy estoy en modo fanboy total, quiero pensar que Zack Snyder, en el fondo de su corazoncito, hay un fan de Superman. Y hay un fan de Superman que ha captado las múltiples señales que han llegado en forma de tweets amenazadores de tío, te has cargado a Superman, y que en el fondo ha recibido ese mensaje. Lo ha recibido, lo ha interiorizado y ha sido consciente de que necesitamos recibir un poco de cariño. Y qué mejor muestra de cariño como para decirnos, chicos, no os preocupéis porque vuestro Superman está aquí, siempre ha estado aquí, siempre he tenido cariño por este personaje y siempre he apostado por Henry para este personaje, y os lo voy a recordar con esta foto, que es la primera y la más grande de este nuevo Superman. Ni siquiera era mi Superman aún, el de Man of Steel, pero yo ya sabía que era mi Superman. Y hoy os la regalo. Oye, a mí me gustaría mucho pensar eso, ¿por qué no? Yo te la compro, porque ya te digo, yo estoy en Badurnam, en vaselina, o sea, yo me lo imagino diciendo, les debo a esta gente una foto, les debo un soplo de aire fresco, algo que los haga volverse para arriba. Y ahora, para que todos los que nos estéis escuchando os vengáis arriba y lloréis de felicidad y de alboroto, vamos a poder contactar, no habíamos dicho nada, por sorpresa, con nuestro enamorado y querido Alberto Díaz Otero, Ato. Vamos a llamarlo en algún lugar de Asturias. Vamos a hacer una conexión especial con el gran Ato. Y todos los del team Ato, por favor, erguid vuestros miembros. ¿Qué pasa, Alberto? Ha llegado vuestro dios, team Ato. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues bueno, trabajando a tope. Si os contara dónde estoy, no lo creeríais, o sea que mejor os lo cuento. ¿Qué tal? Pues nada, llevamos aquí 15 minutos echando leche por todos los orificios de nuestro cuerpo y te queremos preguntar qué sensaciones tienes ahora mismo en el cuerpo. No las que tú viste cuando las has visto, sino qué sensaciones tienes ahora. ¿Estás feliz? Sí, la sensación que tuve cuando la vi por primera vez, la foto, os referís a la foto, ¿no? Por supuesto, pero esta, la de Superman, no las otras que nos enviamos. Pues es de, la verdad, de sorpresa, puesto que no me encontraba, que no esperaba que esa foto fuese real, desde luego. La habíamos visto en su día y sí que cantaba un poco fake, estaba muy chula, pero bueno, siempre hemos tenido esa duda. Sorpresa, siempre encontrarse este tipo de cosas así tarde y con la sorpresa de que es verídica. O sea, es un fotón, como ha dicho Javi en la reseña, es un auténtico cambio de testigo de un hombre de acero a otro y es maravillosa, la foto es maravillosa. Porque, ¿tú cómo las pilla? ¿Las caza por Vero directamente o te ha llegado de alguna manera por fuera de Vero? No, yo como anormal que soy, pues estoy refrescando cada 2x3 Vero, la red social donde tengo a Clayenos, tengo a Zack Snyder, y bueno, es como un tic, ¿no? Uno está todo el día pegado al teléfono, y justo después de hablar con vosotros de un tema, justo refresqué y la vi, y hacía unos minutos además que estaba colgada, pero directamente de Vero. Y hemos estado aquí divagando un poco, ¿no? Sobre Henry Cavill, sobre demás temas así, ¿no? De que si este tío ha nacido para ser Superman. O sea, ¿qué sensación te da cuando ves ese Superman? ¿Qué sensación tienes cuando ves a Henry de esa guisa, en un estado de forma no absolutamente 100%, sentado de cualquier manera en un camerino? O sea, ¿qué te transmite la imagen de Henry Cavill vestido de ese Superman tan clásico? Pues precisamente eso es lo más sorprendente, que es que lo veo fuera de forma con la que tiene hoy en día y ya flipa, ya uno flipa. Ya sabéis que en su día cuando se barajaron nombres antes de que se confirmase Henry Cavill, ya a mí me gustaba el manganiel oeste, que estaba como una bestia, pero es que luego ves a Henry Cavill totalmente fuera de forma, la que está hoy en día, y uno flipa, o sea, El tío ha nacido para ser Superman, ya le queda que te cagas. No te imaginas a otro, me imagino, ¿no? Ya en esta guisa. ¿Y te imaginas el traje, este traje de Superman clásico en una película? ¿Lo compras? Hostia, pues hoy en día no me imagino otro que no sea Henry Cavill. Ya me ha hecho a él y incluso el manganero hoy en día pues ni me pegaría. Y no sé, es muy difícil esa pregunta porque es una foto en blanco y negro, muy para la posteridad, pero es que no lo sé cómo luciría en pantalla. Sé que ahí sentado el hombre luce que te cagas. Y la foto es una maravilla. No sé luego el traslado a la película. Hoy en día creo que no, sería raro, aunque el tío llena el traje. O sea, uno se queda sorprendido porque no dice, joder, mira, es el tío este que se luce muy guapo, pero mira qué chabacano el traje de Riff ahí puesto. Para nada, es que luce como Riff. Es una pasada. Sí, sí. Y como última pregunta, estamos ya divagando ahora, ¿por qué esta foto ahora? O sea, ¿cuál es tu teoría? ¿Por qué llega esta foto en este momento tan concreto del tiempo? Porque yo creo que a Zack Snyder se le va la olla. Directamente. Como por mil preguntas que nos hacemos respecto a la promoción, respecto a Warner Bros., respecto a las campañas de promoción de las películas. No se entiende. No se entiende además cuando ya se ha filtrado, en su día estuvo circulando por internet una captura de esto y además borrosa. No se entiende que se haya liberado ahora. Y además a las puertas de la Justice League. ¡Arriba la Justice League! Pero ya te digo que no se entiende, yo no lo entiendo. Este hombre no sé si es que se mete algo, pero bueno, ahí está. Estábamos aquí, Alberto, divagando con teorías súper bonitas sobre que nos lo debe a los fans y que él ama al personaje y tal. Y vienes tú a decir que es que se le va la flapa, tío. En esto sí, ya sabes que yo soy adoro incondicionalmente a Zack Snyder. Para mí todo lo que hace es de paja y el día que se vaya, que creo que se va a ir con la Justice League 2, lo voy a echar mucho de menos. Conmigo ha conectado, con vosotros igual no tanto en este último periplo, pero yo lo voy a echar mucho de menos, pero si algo tiene Zack Snyder es que es muy peculiar. Y no se entienden estas fotos. Yo quiero pensar, me quedo, que al final él realmente ha querido poner a Superman a través de esa manera en el lugar que le corresponde y creo que al final será un regreso que no olvidaremos y que creo que va a estar ahí Superman por muchos años. Quiero pensar que es eso y no en detrimento de otros personajes como Batman, pero bueno, quiero pensar que este hombre ama a Superman y que para él Superman, si no lo más, sí es de lo más y tiene bien claro que es el primero. Y con este tipo de fotos de cara a la galería, la verdad que demostrarlo demuestra, ¿no? Porque no tiene ningún sentido hoy en día, en plena promoción de la Justice League, sacar esta foto de Henry Cavill. Antonio, tu teoría de por qué sale esa foto ahora y en este momento. A mí me ha gustado tanto la de Javi que casi no quiero aportar ninguna otra, la verdad. A mí me da un poco la sensación de que Snyder estaba como nostálgico y a echar de menos una época en que la gente no se metía con él y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que los fans estábamos más cerca de él y éramos felices y le mandábamos besos en la distancia, ¿no? Y esas cosas, y ahí sentado con toda su nostalgia y toda su morriña, ha dicho, mira, voy a poner esta foto de aquellos tiempos bonitos y tal, ¿no? Cosas de hater, ¿no? Sí, sí. Cosas de hater. ¿Qué cosas que tú no entiendes porque tú no eres hater y ya no, está ahí? No, danos no, a nuestro no. Rollo, tío. Yo creo que se ha puesto tierno ahí y ya está, y ha colgado la foto el hombre, que tiene su corazoncito también, aunque a veces no lo parezca, pero tiene su corazoncito. Esto me recuerda a la serie esa de Padre de Familia, cuando, ¿qué está haciendo? Cosas de haters, déjate. Cosas negras, ¿no? Bueno, oye Alberto, cuando tengas que irte, nos mandas a la mierda y cuelgas, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de problema. No, uy, un placeraco teneros aquí, jolín. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero bueno, el trabajo manda y es lo que hay. Oye, pues mil gracias y creo que no solamente las gracias te las doy yo, sino te las da la audiencia, que seguro que sin una opinión como la tuya tan valorada en el podcast, no hubiera sido lo mismo. Hombre, edita lo que se le va la pinza a Zack Snyder, que tampoco corran uno, pero bueno. Nada de eso. Aquí no se va a editar nada, esto sube para arriba hoy mismo. Bueno, pues oye, gracias a ti por llamarme y joder, pasarlo bien y que bueno, pues es una ocasión única, esta foto no se ve todos los días, este paso simbólico de testigo y es una auténtica gozada vivirlo con vosotros. Mira, aunque estoy trabajando y llevo una noche que no veáis, me habéis alegrado la noche y bueno, ¡arriba la Justice League! Me gusta la conversación, tío. Oye, tío, un abrazaco y que vaya todo muy bien. Igual a todos. Venga. Un besazo por ahí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Pues nada, chicos, o sea, privilegio absoluto haber tenido aquí a Alberto con nosotros haciendo nuestro su pequeña aportación al podcast, al mini podcast este, pero no nos queda mucho que decir tampoco. O sea, al final estamos aquí única y exclusivamente para hablar de esta foto, no queríamos divagar de nada más, no queríamos abrir el cajón de la mierda de Batman vs Superman, no queríamos hablar nada más que de esta única foto, porque creemos que se lo merece esta foto, se merece tatuarlo en la espalda de nuestros cuerpos, o el de nuestras mujeres, para luego hacer puntería. Pero no queda mucho que decir realmente. No sé si Javi quieres comentar alguna cosilla más, Antonio. No, vamos, yo creo que lo hemos tocado todos los palos. Hoy llevamos un día de cobertura especial de esto. Lo hemos tocado en web, lo hemos tocado aquí, lo he tocado en un vídeo. Y bueno, creo que os está gustando mucho todo lo que opinamos sobre esta foto. Pero porque es que no se puede opinar lo contrario. Yo creo que ningún fan de Superman que se precie y se considere a sí mismo fan de Superman ve esta foto y se queda indiferente y le transmite cosas y emociona y gusta, y es una parte histórica. Yo creo que es histórica sobre todo porque supone un relevo generacional totalmente. O sea, en esta foto estamos viendo como el traje de Christopher Reeve nunca quedará obsoleto del todo, porque es un clásico, es un icono, pero sí que vemos como Christopher Reeve ya no estaba en ese momento, pero había una persona que podía recoger su testigo con muchísima elegancia y con muchísimo carisma y demostrarnos que Superman seguía vivo en el cine totalmente. Que luego ha tenido otro traje y otra interpretación muy alejado de Reeve y todo, sí, por supuesto, pero en esa foto queda constancia de que había un cambio y no tenía por qué ser para mal en absoluto. Antonio, por favor, colofón. Pues nada, que la reacción a esta foto que hemos tenido y que está teniendo la gente en general, yo creo que demuestra el hambre que tenemos, ¿no? Tenemos mucha, mucha, mucha hambre de Superman, mucha hambre de Superman, de buenas fotos de Superman, de una buena versión de Superman. Eso es algo que se nos ha quitado en los últimos tiempos. O sea, el personaje pues se ha quedado le han obligado a dar un paso atrás para beneficiarse otros personajes de la compañía, para que, bueno, pues porque han considerado que es lo que tenían que hacer, con acierto o no. La cuestión es que, bueno, pues se ha dado un paso atrás con el personaje, y hay mucha hambre de Superman, hay mucha hambre de que esta versión de Superman en concreto pues evolucione y crezca y nos dé momentazos, ¿no? Porque lo que se planteó en Man of Steel fue un planteamiento que está por desarrollar, que está por ver todavía ese Superman, está por desarrollarse, porque nos dé los grandes momentos que tienen que quedar para la posteridad, ¿no? Eso apenas se ha trazado a estas alturas, y ya llevamos ya mucho tiempo desde Man of Steel, y tenemos muchas ganas de que eso pase, ¿no? Y el hecho de que eso de momento pues no está pasando, y el hecho de que pues echamos de menos, ¿no?, más presencia de Superman, pues es lo que hace que estemos reaccionando así ante esta foto. Bueno, pues después de estos dos momentos grandes que nos han brindado Javi y Antonio con su despedida y cierre, yo no me quería ir sin darle una frase bonita a nuestro amigo Henry. Pónmela, chiquitins. Darás a los que creen en Superman un ideal por el que luchar. Intentarán seguirte, tropezarán, caerán con Batman vs Superman. Pero con el tiempo se unirán a ti en el sol, Henry. Con el tiempo les ayudarás a lograr grandes proezas.